Capítulo 117. Moisés entra en casa, cierra la puerta y apoya su cayado en la pared. La vivienda está vacía y el cansancio lo obliga a sentarse a una mesa. Al instante, las remembranzas de la infancia surgen de la memoria, haciéndose presentes con absoluta nitidez. Creo que en el fondo siempre supe que había algo malo conmigo. Olvida eso. Eres egipcio y punto. Me siento extraño, Ramsés. Es como si ya no supiera quién soy yo. Entonces déjame ayudarte. Moisés, tú eres un príncipe de Egipto, ¿entiendes? Mira, ¿ves todo lo que hay a nuestro alrededor? Todo esto es nuestro. Moisés, nosotros somos los dueños del mundo. ¿De verdad no te importa que yo tenga sangre de esclavo? Para mí, tú eres como mi hermano de sangre. Y nada, ni nadie va a lograr cambiar eso. Nunca. Otro pensamiento regresa con intensidad. ¿Listo para partir? Listo. ¿Qué es shalom? Es un saludo hebreo. Significa prosperidad, salud, abundancia, paz. ¿Paz? ¡Qué aburrido! ¿No tienen una palabra para la guerra? Habla bajo, Ramsés. Estamos huyendo, ¿recuerdas? Tú estás huyendo. Yo solo te ayudo. De hecho, no seas abusivo. Lleva esto que es tuyo. Son vivencias imposibles de olvidar. ¿Gaiji lo preparó? ¿Quién más? Esto sí voy a extrañarlo. ¿Qué pasa? ¿Crees que estamos paseando, Moisés? Por favor, no tengo el mínimo deseo de verte colgado de una soga. No sé cómo vivirás sin mí. Yo soy el que no sabe cómo continuarás vivo sin mi ayuda. ¿Crees que algún día volveremos a vernos? Ramsés lo aprieta en el hombro con la mano. Tal vez. Los recuerdos se desvanecen y una lágrima resbala por la mejilla del hebreo que inclina la cabeza apesadumbrado. Aarón llega a casa. Gracias a Dios regresaste. Estaba tan angustiada. Pensé que estabas con los heridos. La besa. Phineas estaba cayendo de sueño y tuve que traerlo para acá. No pude ayudar mucho. ¿Pero cómo les fue en el palacio? Fue aterrador. ¿Pero cómo? El faraón rompió con mi hermano. Está furioso con Moisés. Dios mío. ¿Pero él no creyó en las señales? No. Él vio el cayado convertirse en serpiente ante sus ojos, pero no lo tomó en serio. Los sacerdotes egipcios hicieron lo mismo y el corazón del rey se endureció. ¿Pero ellos cómo hicieron eso? Recurriendo a sus dioses. No sé. Pero al final, fue sorprendente. Mi cayado, que se había vuelto serpiente, devoró a las serpientes de los sacerdotes. ¡Pero eso es espantoso! ¡Mucho! A Ramsés no le gustó nada y los echó a todos después de eso. ¿Y Moisés? Desconsolado, claro. Aquel a quien siempre consideró su hermano, ahora es su enemigo. En el albergue. Seguro que no necesitas ayuda, Eldad. Gracias, Abigail, pero no hace falta. Ya estoy mucho mejor. Y debo decir que me dejó conmovido el trabajo que hacen aquí. No ha sido suficiente. Hoy perdimos a mucha gente. Bueno, ante el sufrimiento que han presenciado, lo que voy a decir puede parecer poco, pero yo solo estoy vivo gracias a ustedes. Sé que soy viejo, pero estos niños no. Ellos tendrán una vida entera por delante. Pero no deberían estar trabajando ahora, porque, ¿qué sabe? Tal vez un día sean libres. Claro que lo serán, Eldad. ¿Qué es eso? Moisés está luchando por nosotros. No dejes que tu fe desfallezca. El anciano se entristece. Tienes razón. Es lo correcto. Cuídate y trata de descansar, por favor. Shalom. Shalom. Se marcha cojeando. Yo siento tanta pena por él. No tiene familia. La mayoría de estos esclavos son así. No tienen quien los cuide. Viven en los alojamientos. Me dan mucha tristeza. ¿Nos vamos? Vamos. Al salir, se encuentran con Jochabed, que regresa del prostíbulo. Madre. Abigail, tardaste demasiado. Ya nos íbamos. ¿Y lograste encontrar a Zafira? Lo logré. Y mis sospechas tenían fundamentos. Todo fue una gran mentira realmente. Coré intentó abusar de Zafira a la fuerza. ¿Mi primo hizo eso? Vina encontró a los dos juntos. Y le dijo todo lo contrario a Datán. Le echó la culpa a su hermana. ¿Pero por qué Vina haría algo así? Su hermana casi fue apedreada. Debemos encontrar la forma de sacar a Zafira de ese lugar. Lo que están haciendo con ella es una enorme injusticia. Encima de todo, está siendo acusada de haber robado una joya que no robó. Y todo para obligarla a hacer algo que ella no quiere hacer. ¿Quieres decir que ella...? No, no. Aún no. Pero quién sabe hasta cuándo va a conseguir resistir. Es una injusticia lo que le hacen a esas mujeres. Es verdad. Karen también trabaja en la casa de Zenet, la madre de Bak. Ella pasó por lo mismo y nunca logró salir de allá. Yo hasta le ofrecí ayuda, pero ella sufría amenazas. Tenía miedo de que el dueño hiciera algo en contra de su hijo. Eso es absurdo. ¿Cómo alguien tiene el valor de vivir a costa de esas pobres mujeres? ¿Y cómo podemos ayudar a Zafira? Aún no lo sé, pero voy a pensar en la manera. Ahora estoy ansiosa por llegar a casa. ¿Será que Moisés ya volvió? Espero que sí. ¿Qué habrá pasado en el palacio? Ay, pronto lo sabremos. ¿Y Oseías, Caleb? Miriam y Abigail se miran sin decir nada. A las afueras de la ciudad, un trío de gaviotas vuela sobre el río. En una de las orillas, Oseías y su amigo excavan una fosa próximos a un modesto palmeral. Después, cubren de arena el cuerpo en ella depositado, dando sepultura a otro esclavo anónimo que no resistió la carga de trabajo. Finalizan el enterramiento y honran al difunto, colocando unas piedras sobre la tumba. Baruch, Dayan Ahmed, Dios es el verdadero juez. Se sientan sobre sus talones. Descanse en paz. Se yerguen extenuados. Y tras concluir la penosa labor, regresan al refugio para ayudar a los enfermos. Ana y su madre vuelven a casa. No debiste haber ido a buscarme, mamá. Yo sé que es difícil ver a esa gente y no hacer nada. Ya sabes lo orgullosa que estoy de ti, hija. Pero no puedes arriesgarte. Esa gente está muriendo por culpa de personas como mi padre. Ese es su trabajo. Es su obligación. El rey le ordena a los oficiales castigar a los esclavos ante el menor desliz. ¿Y por eso todo está bien? Pobrecito, solo está cumpliendo órdenes. Claro que no. No fue por tu padre que fui a buscarte. De hecho, sí fue por tu padre. Piensa en Oseías. Oseías será el primero con quien tu padre se desquitará. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto? Se sientan la una frente a la otra. No puedo aceptar que los hebreos sean tratados como animales. Eso tiene que acabar. Radina examina el collar en su dormitorio. Con permiso. Verifico si está bien instalada. Todo está bien. Muchas gracias, Karoma. Qué pena que la recepción fue interrumpida. Aún no entendí muy bien lo que pasó. Yahí me dijo que Ramsés y Moisés eran como hermanos, que en varias ocasiones uno arriesgó su propia vida para salvar al otro. Él, el rey y la reina crecieron juntos en palacio. Eran inseparables, pero Moisés cambió mucho. La reina dice que es hebreo. Es verdad. Entonces, él no es hijo de la princesa Jenutmire. Hijo adoptivo. Durante el reino del rey Seti, hubo un decreto que condenaba a los niños hebreos recién nacidos a muerte. Para salvar a su hijo, los padres de Moisés lo colocaron en una cesta en el Nilo y la princesa Jenutmire lo encontró. Por eso él creció en palacio como un príncipe egipcio. ¡Qué historia más impresionante! ¿Él desconocía sus orígenes? Moisés descubrió que no era egipcio siendo un niño, pero pensaba que su familia de sangre lo había abandonado y aceptó su vida aquí. Pero cuando finalmente descubrió toda la verdad, que sus padres hicieron lo que hicieron para salvar su vida, él comenzó a acercarse a su pueblo. No debe haber soportado la culpa de ver a los esclavos sufriendo. Exactamente. Estaba molesto. Y para salvar a un hebreo, terminó matando a un oficial egipcio. El rey Seti lo condenó a muerte y él huyó. Entonces, por eso mi hermano no lo vio en años. Durante todo ese tiempo, Moisés estuvo fuera. Nadie sabía de él. Al rey no le gustaba contar el motivo real de su desaparición. Creo que fue por eso que el señor Yahí no conocía estos detalles. Nunca más tuvimos noticias de él. Qué pena que el rey y él no se hayan entendido. Ni podrán. Moisés volvió para luchar por los hebreos. ¿Pero cómo pretende hacer eso? Nadie lo sabe. Moisés no tiene ejército ni armas. Hay que ser muy valiente para enfrentar al señor de las dos tierras apenas con un cayado. Yo creo que él está loco. No tiene idea de dónde se está metiendo. No tiene nada de loco como yo lo veo. Moisés me pareció bastante seguro y confiado. No lo sé, no. Pero ahora, si me permite, tengo que irme. Pero enviaré a una sierva para ayudarle a terminar de arreglar sus cosas. Muchas gracias. Con permiso. Sí. La novia queda meditando en el asunto. Karen con Safira en una habitación. ¿Y vino hasta aquí sin saber siquiera si eres inocente? Yo, Cabed, es muy buena persona. Es generosa. No me juzgó en ningún momento. Supo que estaba aquí y vino a oír mi versión de la historia. Debe ser una persona muy bondadosa. Ella quiere sacarme de aquí, Karen. Me ofreció abrigo en su casa. Eso es bueno, pero ¿ella tiene cómo pagar la joya? Claro que no. Todos son muy pobres. No están en condiciones. Entonces mejor no te engañes. Yocabed es una mujer de mucha fe. Y dijo que vería cómo me podría ayudar. ¿Y cómo? ¿Dónde encontraría recursos una esclava? No sé. Pero si ella lo dijo, yo le creo. Es mejor que no tengas tantas expectativas, Safira. Creo que no será fácil. Si esa maldita joya no hubiera desaparecido, yo no robé nada, Karen. Por desgracia, Amos no piensa así. ¿Y tú? ¿No tienes deuda? ¿Nunca has pensado en irte? Amos cree que ha invertido en mí y no me dejará partir nunca. Somos como una inversión para él, ¿entiendes? ¿Como si fuéramos mercancías? Al principio fue difícil, pero yo conocí a Mequetre. Me enamoré y terminé acomodándome. ¿Y la familia que cuida de Bak? ¿No puede darte abrigo? Tal vez. Son muy buenas personas. Me convertiría en una mujer deshonrada. No conseguiría marido nunca y perdería a Mequetre para siempre. Pero al menos no tendrías que someterte a este trabajo. Ya es muy tarde para mí, Safira. Mi vida es esta, no hay remedio. Quien me preocupa es mi hijo. Bak no tiene ninguna culpa de los errores que cometí. ¿Y él no sospecha que tú trabajas aquí? De ninguna manera, él piensa que trabajo en una plantación fuera de la ciudad. No quiero causarle esa vergüenza a mi hijo. Tengo que volver al salón. Se retira disgustada. Safira. Pero se detiene en la entrada. Cuidado. A Amos no le gustó nada que esa señora haya venido. Descuida. Muchas gracias, Karen. Eres una buena amiga. Simut entretiene a Pepi en el laboratorio. ¿Tú hiciste eso? Más o menos. El maestro lo hizo, pero yo lo ayudé. ¿Las serpientes eran grandes? Eran enormes. Quisiera haber visto eso. Sí, pero ya no se puede porque la serpiente de los hebreos vino y ¡ah! Se comió a las dos. ¿Se comió a las dos? Tengo que contarles a mis amigos del harem. No lo van a creer. El niño sale corriendo y se cruza con Paser. ¡Maestro! ¡Felicidades, maestro! ¿Por qué, Simut? Por su demostración. El otro consiguió una serpiente, pero usted consiguió dos. Que fueron devoradas. Sí, tal vez necesite cambiar un poco la fórmula mágica para conseguir serpientes más fuertes, más listas, pero eso es una cosa fácil de ajustar. Simut, no me preocupa ni un poco las fórmulas o las serpientes. ¿Por qué está así? Simut, he visto muchas cosas en esta vida, pero puede parecer tontería, pero siento algo muy poderoso en el aire. Esa fuerza, esa cosa que ellos llaman fe y que impulsa a Moisés y a su hermano a enfrentar al hombre más poderoso de la tierra con tanto valor. Simut, eso me intriga. ¿Usted cree que su dios pueda ser tan poderoso así? Simut, sabes bien que no debemos subestimar a los adversarios. Disculpe, sacerdote. Bakemut. El soberano quiere verlo inmediatamente. Ahora voy. Simut, ocúpate de todo aquí. Sí, señor. El religioso acompaña al comandante mientras su joven sacerdote cavila y se dirige a los dioses. Mejor abran los ojos antes de que este dios de los hebreos les gane la partida. Aunque él es invisible, ¿no? ¿Cómo podrían verlo? Ekeni anunció que el rey se retiraba a sus aposentos y dio por terminada la fiesta. Entonces la charla del soberano con Moisés no terminó nada bien. Por eso la princesa está nerviosa. ¿Podrías prepararle una de tus bebidas tranquilizantes, Gaiji, por favor? Claro, tengo un jugo de granada y voy a agregarle algunas hierbas. Chivale se acerca. Ahora entiendo, Leila, ¿por qué Bezalel decidió vivir en la villa? Él debe haber visto esas señales. Es el poder de Dios manifestándose, Chivale. Disculpa, Leila, pero nuestros sacerdotes también transformaron callados en serpientes, gracias a nuestros dioses. Pero la serpiente de Aarón devoró a las otras dos. No fue así. Eso solo demuestra que la de él es más fuerte. Pero no hubo nada que nuestros sacerdotes no pudieran reproducir. ¿Qué pasa, Gaiji? Estás hablando como Uri. Pues debes saber que entre más los egipcios se nieguen a reconocer el poder de Dios, peor será para tu pueblo. Coge la tisana y sale de la cocina. ¿Qué querrá decir con eso? Entonces, ¿qué quería esa señora con Zafira? En el burdel. Nada importante. No me mientas, Karen, te conozco. No estoy mintiendo. Jocabet la conoce de la villa. Cree en ella. Hasta la quiere ayudar, pero no tiene cómo, ¿no? ¿Solo eso te contó? Sí. Cuando supo que Zafira debía pagar una joya, se desanimó. Ellos son esclavos, no tienen recursos. Dime a los ojos, Karen. Lo mira con temor. Sí, dices la verdad, pero vigílala. No quiero que Zafira tenga esperanzas de salir de aquí. Descuida. Y no te involucres de más. Recuerda que tú me ayudaste a incriminar a Zafira. Ustedes no son amigas. Tú siempre me lo recuerdas. Qué bueno que tienes buena memoria. ¿Crees que debo recordarte lo que puede pasar en caso de que le cuentes la verdad a Zafira? ¿Entonces realmente rompieron? Sí, el rey está furioso. En el palacio. ¿Sabes qué creo, Karuma? Que Moisés no quiere llevar al pueblo al desierto solo por 3 días. ¿Y por qué crees eso? Por la forma en que habla el príncipe. Él ya no es un príncipe, Ikeni. Lo sé, es el hábito, Karuma. Entonces, ¿qué busca ahora Moisés? Esa historia de que el pueblo espera un libertador. ¿No será eso lo que vino a hacer? Él solo pudo haber perdido el juicio. Imagina, ni en sueños los hebreos serán liberados. ¿De verdad lo crees, Karuma? Moisés dijo que todo Egipto sufrirá las consecuencias si el rey no acepta. ¿Qué tipo de consecuencias? Genutmire bebe la infusión en su dormitorio. Gracias, Leila. Estas bebidas relajantes de Gaiji suelen funcionar. Pronto estará más tranquila. Perfecto. Ella necesita descansar. Y nada de escapadas nocturnas más tarde. Después de lo que pasó, lo mejor es ser prudente. Ur tiene razón. Es mejor esperar antes de volver a la villa. Claro. Descansa, Leila. Voy a intentar dormir un poco. Bueno, si me necesitan, solo llámenme. Sí. Con permiso. El joyero... Me quedaré aquí contigo hasta que te sientas mejor. Se sienta a su lado. Creo que... Se toman de la mano. Nunca más me sentiré bien. Creo que el día más feliz de mi vida fue cuando encontré aquel bebé lindo en el Nilo. Lo miré y pensé, voy a proteger a este pequeño. Lo cuidaré para que nada malo le suceda. Y ahora, Ur, ¿qué va a ser de mi hijo? ¿Qué? No sé. Pero todo en la vida de Moisés parece haber sido extraordinario. Él escapó de la muerte tantas veces. Es verdad. Siempre pensé que él... que era un regalo de los dioses enviado por el Nilo para mí. Pero Jocabet dijo que todo lo que pasó en nuestras vidas forma parte del plan del dios de los hebreos. ¿Será verdad de eso, Ur? ¿Que ese dios fue quien lo planeó todo? Paser entra al cuarto imperial. Me mandó llamar, señor. Sí, lo hice. ¿Cómo puedo ayudar al señor de las dos coronas? Lo que pasó hace rato, Paseer. Señor, lo que pasó fue inusitado. Por decir lo mínimo. Creo que sabes cuánto aprecio y respeto a mi sumo sacerdote. Sí, señor, y estoy muy agradecido por eso. Te ordené que hicieras lo mismo que el hermano de Moisés. Y así probarás el poder de nuestros dioses. E hiciste exactamente lo que ordené. Sin embargo, más tarde, fui humillado, avergonzado por el dios de los hebreos. Mi señor, procure entender. ¡No me interrumpas, Paseer! Aún no he terminado. Perdóneme. Moisés no me va a dejar en paz. Él fue muy claro en cuanto a eso. Está completamente fuera de sí. Cree que me puede derrotar, lo que es ridículo. Evidentemente, señor. Solo que ya no puedo más. De ninguna forma volver a ser sorprendido por estos números de magia. Estos trucos que Moisés insiste en atribuirle a su dios. Y tú, Paseer, hoy mostraste que no estás a la altura para enfrentarlo en ese campo. Señor, amado Depta, permítame, señor. Yo creo que el problema no está en mí, sino en la fuerza del dios de Moisés. ¿Cómo osas defender a otra divinidad delante de tu dios rey? ¡Justo tú, mi sumo sacerdote! Calma, señor, solo quise... Y aunque el dios de los hebreos tenga alguna fuerza, él es solo uno. Nosotros tenemos varios. Nuestras divinidades juntas nos van a proteger ante cualquier afrenta. Y el primer profeta de Amón, mejor que nadie, debería saber eso. Parece que no puedo contar contigo en el momento que más te necesito, Paseer. Por eso te ordeno que convoques a los magos más poderosos de Egipto. Quiero a Janes y a Jambres mañana en palacio. Envía a los emisarios y que hagan uso del barco real si hace falta. Janes y Jambres, señor, pero ellos tienen una pésima reputación. Ellos no suelen respetar los límites de la ética y son acusados de usar el lado oscuro de la magia. No discutas con Horus vivo, solo haz lo que te estoy ordenando. Se inclina con respeto. La tarde llega a su fin, cuando la luna abre paso a la noche. Moisés con su familia. Sabía que sería una charla difícil y creí que estaba preparado, pero aún así fue duro oír de Ramsés que ahora somos enemigos. Hiciste lo que pudiste para advertirle. Él decidió qué camino seguir, pero tienes que mantenerte firme, porque esta batalla está apenas comenzando. ¿Y el pueblo cómo está? Hace poco vimos a la gente volviendo de las obras. Sí, están aún más cansados. Lamento que aún tengan que sufrir. Mi único consuelo es saber que está cerca de terminar. Bien, si me permiten, voy al cuarto a poner las ideas en su lugar. Claro, descansa, hijo mío. Shalom. Shalom. Oseías, Caleb, Jocabed y Miriam se organizan. Caleb y yo iremos a la casa de mi padre. Quiero hablar con él. Háganlo. Aarón se pondrá feliz de verte, Oseías. Shalom. Shalom. Shalom. Ambos amigos salen apresurados. Ay, mamá, ni te conté algo. ¿Qué? Ana fue a ayudarnos hoy con los heridos. No me digas. Sí, también me sorprendí. Oseías y ella se quieren de verdad. Sí. Ana es muy linda, pero es un amor imposible. Aunque tenga buenas intenciones, ella nos pone a todos en peligro actuando de esa manera. Sí, lo sé. Tanto así que Judith apareció poco después y se la llevó por miedo a que Opuki la descubriera. No digas una cosa así. No necesitamos de un problema más. ¿Y Zafira? ¿Ya pensaste cómo podemos ayudarla? Lo ideal es pagar por la joya que desapareció. Ay, madre. Eso es imposible para nosotros. Ay, lo sé. Eso lo sé, pero no me voy a rendir. Tenemos que encontrar la manera de sacar a esa mujer de aquel lugar antes de que sea tarde. Pensar que todo fue culpa de Coré. Estoy muy decepcionada de mi sobrino. También me encantaría reparar esta injusticia, mamá, pero sinceramente, no sé ni por dónde empezar. Después de todo lo que pasó, tú y la princesa tienen que dejar de ir a la villa. Ella también piensa que es mejor que no vayamos por ahora. Bueno, las cosas ahora son más serias, Leila. El rey rompió con Moisés y podrían ser acusadas de traición si insisten en ayudar a los hebreos. Lo sé. Estoy devastada por eso. Y nuestro hijo allá, solo, desprotegido. Si supieras cómo me angustia no poder ayudar a Bezalel. Claro que lo sé. ¿Cómo crees que me siento? ¿Crees que no lo extraño? ¿Que no quisiera tenerlo entre mis brazos? La diferencia es que tú apoyaste esta locura. Sabes que no es verdad. Como me resistí al principio. Pero Bezalel ya no es un niño, él ya es un hombre. Y por más que yo prefiera cuidarlo de todos los peligros del mundo, estoy orgullosa por el valor que él ha demostrado, a pesar de mi preocupación como madre. ¿Y de qué sirve el valor si pierdes la vida por eso, Leila? No digas eso, Uri. No digas eso. Nuestro hijo no va a morir. No. Dios va a protegerlo. No, disculpa. Discúlpame, no debí haberte hablado de esa manera, discúlpame. Pero tampoco puedo negar que esa posibilidad pasa todo el tiempo por mi cabeza. La toma de los hombros. Por cómo están pasando las cosas, Ramsés castigará al pueblo hebreo de la forma más espantosa. Y entonces, ¿qué será de nuestro hijo metido entre esa gente? Juntan sus frentes. ¿Qué será de Bezalel? En casa de Zelofejad y Abigail. Falta poco para terminarla. Yo también quiero una túnica nueva, Débora. Te la haré con mucho gusto, hermano. Está quedando linda. Gracias, Débora. ¿Noticias de Eldad? Sí, él fue sintiéndose mejor. Es fuerte pese a su edad. El trabajo en la obra está cada vez más difícil. La producción de ladrillos es menor. Y los oficiales están siendo más tiranos que nunca. Castigan tanto a los esclavos que pronto habrá más gente herida que trabajando. Sentí mucha pena por Corea y Datán. Los azotaron otra vez. ¿Cómo les habrá ido a Moisés y Aarón en palacio, tía? ¿Habrán avanzado un poco en las negociaciones con el faraón? Mañana lo sabremos. Pero el día no estuvo de todo mal. Bezalel fue contratado para hacer una joya. ¿Ah? ¿Contratado? ¿Por quién? Por el señor Mequetre. El matrimonio se mira. ¿El señor Mequetre? Sí. ¿Lo conocen? No. No sabemos quién es. Es un comerciante de madera, amigo del rey. Fue a la obra a pedir esclavos para ayudarlo con los andamios y me vio. Parece ser un señor muy rico. Sí, él es muy rico. ¿Y vas a hacerle esa joya? Sí. Mañana mismo iré a su casa a buscar las piedras y todo el material que necesito. Entonces dejarás la obra, Bezalel. No, Liab. Ya le avisé al señor Mequetre que voy a hacer la joya por la noche. Voy a continuar trabajando con ustedes. Va a ser bueno conocer tu talento, Bezalel. Estoy segura que será una joya linda. La charla está buena, pero necesitamos descansar. ¿Vienes conmigo, Abigail? Sí, también estoy cansada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y cómo será esa joya, Bezalel? Depende de lo que ese señor quiera. Si él quiere una joya. Mientras Bezalel le explica los detalles dentro del dormitorio. Solo puede ser el padre de Bak. Así es. Todos conocen al señor Mequetre, responsable por la madera de las obras. Yo vi cuando estaba hablando con Bezalel. Ahora que Bak comenzó a hacer preguntas, ¿no será peligroso ese acercamiento? Puede ser. Además de ser hijo bastardo, Mequetre no reconoce su paternidad. Cree que cualquiera podría ser el padre. De eso no podemos culparlo. Karen lo aseguró. No la estoy juzgando, Abigail. Sé que la vida de esas mujeres es muy dura, pero la duda tiene sentido. ¿Cómo puede estar segura? Una mujer sabe. Y ella no estuvo con nadie más durante esa luna. Es hijo de él. Él toma sus manos. ¿Qué pasa, mi amor? Y la acaricia en la mejilla. Tanto que le pedí a Dios que pusiera un hijo en mi vientre. Sé que no tuve esa bendición, pero te tengo a ti. A Débora, a Oliab, una familia. Una casa llena de amor. Karen, al contrario, fue bendecida con un embarazo, con ese milagro de vida tan bonito, y no logra ser madre como desea. Realmente es triste. ¿No podríamos hacer algo para ayudarla, Zelofejad? Yocabed me contó la situación de Zafira y eso me conmovió mucho. ¿No podríamos hacer lo mismo por Karen? No te entiendo, Abigail. ¿Hacer qué? Ofrécele abrigo. Karen ha sufrido tanto y Bak quiere estar cerca de su madre. ¿Pero ella no te dijo una vez que el dueño de ese lugar le impide dejar esa vida? ¿Que la tiene amenazada? Sí, es verdad. Ay, mi amor. También me gustaría ayudarla, pero desafortunadamente me parece que Karen tomó un camino sin retorno. Asiente apenada. Mequetre contáis en su hogar. ¿El joyero del rey? Ajá. ¿Trabajaba en la obra como esclavo? ¿Estás seguro? También me sorprendí mucho. Es lamentable. Y Bezalel era el mejor de todos. Estaba esculpiendo oro o algo así. No. ¿No? Estaba cargando paja, haciendo ladrillos, ¿sabes? Como todos los demás. ¡Ay, qué desperdicio! Yo lo llamaría locura. En fin, pero eso no importa. Lo que importa es que mañana él vendrá aquí a casa. ¿Invitaste a un esclavo loco aquí a la casa? ¿Por qué? Sus manos pueden estar medio callosas, pero sin duda no perdieron su talento. Lo contraté para que haga la joya más linda del reino, para mi esposa. Ella se alegra. Hasta fue bueno que el otro joyero se haya enfermado. Así tu collar de zafiros será hecho por el mejor joyero de Egipto. ¡Qué maravilla, mi amor! Te mereces lo mejor. Pero ahora tengo que irme. Debo buscar el oro, hilos, herramientas, piedras. No hacía falta explicar. Le prometí a Bezalel que lo tendré aquí mañana temprano. Puedes ir. Pero hay ciertas cosas que serán difíciles de conseguir. Tómate el tiempo que necesites. En la casa de Senet. Espero que entiendas que yo solo quiero ayudarte, Zafira. Claro, entiendo. Muy bien. Olvida la visita de esa señora. No sé qué te dijo, si te prometió algo o si te engañó con alguna falsa esperanza. Pero el hecho es que no saldrás de aquí sin haberme pagado. Jamás haría eso. Perfecto. Si el señor Meketre viene aquí hoy, y espero que venga, no quiero tener que devolverle el oro que ya me pagó por ti. Se aproxima intimidándola. Por eso, Zafira, trata de cumplir con tu parte. La mira amenazante, pero se va. Ella corre asustada, cierra y se apoya en el marco de la puerta. La reina con Radina y Karoma. No sé ni qué decir. Ese incidente fue tan incómodo. Imagino que estás decepcionada de tu recepción en palacio. Nada de eso, señora. Todos han sido tan gentiles conmigo que me siento en casa. Ay, qué bueno que pienses eso, porque también me agradaste mucho. Y tengo una propuesta para ti. ¿Propuesta? Sé que viniste a Pi-Ramsés para servir a la sacerdotisa Genú en el templo de Amón. Pero me gustaría que consideraras ser mi dama. ¿Yo? ¿Dama de la reina? Sí. ¿Qué piensas? Es un gran honor, señora. Jamás imaginé. Confieso que no sé qué decir. Solo debes aceptar y listo. Acepto. Claro que acepto. Muchas gracias. Yo te agradezco. No sabes lo difícil que es encontrar buenas damas, ¿no es cierto, Karoma? Entrevisté a varias y ninguna cumplió las expectativas. Solo me preocupa la sacerdotisa Genú. Ya me había comprometido. No quiero que piense que es una grosería de mi parte. Yo arreglaré eso. Le explicaré la situación y no habrá problema. Siendo así, será inmensamente feliz de servir a mi soberana. Perfecto. Moisés escribe una crónica reciente usando un estilete de madera que presiona suavemente sobre una tablilla húmeda de arcilla. Redacta el histórico capítulo de un libro a la luz de una lámpara de aceite que arde sobre la mesa. Su hermana entra al cuarto para entregarle como abrigo una manta que lleva doblada entre los brazos. Pensé que estabas descansando. Y se sienta junto a él. Con este trabajo descanso. Me aleja de mis preocupaciones. ¿Escribiendo más sobre la historia de nuestro pueblo? Confirma con orgullo. ¿Sobre qué ahora? Sobre la forma en que los esclavos tienen que trabajar aún más. Lee un poco para mí. Claro. Por aquí. Los extraños caracteres la fascinan. Así dijo el Señor, Dios de Israel. Deja ir a mi pueblo a que celebre una fiesta para mí en el desierto. A lo que el faraón respondió: ¿Quién es este señor para que yo escuche su voz? No lo conozco y tampoco aceptaré lo que me piden. Se miran. ¿Y aquí? Señala con el dedo. El faraón le ordenó a los capataces que dejen de entregarle la paja al pueblo para que haga los ladrillos, que ellos mismos busquen la paja. Y les será exigida la misma cuota que antes. Aumenten el trabajo de estos hombres para que no den oídos a palabras mentirosas. Escribes muy bien, hermano. ¿De verdad lo crees? Gracias. Asiente. Pero el mérito no es mío, Miriam. Quien me inspira es el Señor. Nuestro Padre, Él siempre nos enseñó que debemos contarle las historias de nuestro pueblo a los jóvenes, pasándolas de generación en generación. Esa es la voluntad de Dios, hermana. Y cuando estas historias estén escritas, más personas tendrán acceso. Hasta otros pueblos, tal vez. Es un registro para toda la vida, para los siglos por venir. Eso es maravilloso. Y todos los que lean esas palabras sabrán quién es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Me acabas de dar una gran idea. ¿Yo? Sí, también voy a escribir las historias de nuestros antepasados. Comenzaré desde el principio, desde la creación del mundo, cuando Dios le dio vida e inició todas las cosas. Ahora estoy emocionada. Y pensar... Lo acaricia. Que Dios te inspira a hacer esto, hermano. ¿Sabes que tú también ya estás aquí? ¿Escribiste sobre mí? Claro. Sobre una niñita que fue muy valiente. Tu participación fue decisiva en toda esta historia. Si no hubieras seguido ese cestito con el bebé por los márgenes del Nilo, nada de esto estaría sucediendo hoy. Gracias por la parte que me toca. Lo besa. La reina y su dama por un pasillo del palacio. Me da gusto que Radina haya aceptado. Creo que será una excelente dama. ¿Tú qué crees, Karoma? Desde luego. Una joven tan dulce, bien preparada. Estoy segura que no tendrá dificultades en sus nuevas funciones. Un oficial. Señora, con su permiso. ¿Qué sucede? Disculpe que la moleste, pero ¿qué está sucediendo, Ikeni? La madre de la reina, Junet, está en las puertas de palacio y exige ser recibida. Tú sabes muy bien que ella tiene prohibido poner un pie en este palacio, Ikeni. Pero ella afirma tener información muy importante que le interesa al soberano. ¿Qué información? Sobre Moisés. El aviso la perturba y desconcierta, dejándola sin palabras. Fin del capítulo 117.